No, la verdad que muy bien. Estamos trabajando, como dicen, en la parte táctica, en definición, también un poco en la parte física, ¿no? En el calentamiento hacemos trabajo de fondo y cada uno lo está aprovechando al máximo. En lo personal, quiero recuperar en la parte física. Creo que ha sido mucho desgaste esta seguidilla de partidos y estamos trabajando con mucha alegría, con mucho optimismo, pensando siempre en el clásico. Sí, allá en Yacuiba sentí un dolor, el jugador adversario cayó encima mío y se me salió un poco la clavícula, ¿no? Pero creo que no ha sido nada grave, para cuidar decidí salir y tengo una contusión nada más y por el momento el doctor lo que me pide es que no levante las pesas, que deje descansar unos días más y por abajo, trabajando muy bien en la parte física, no me impide correr y quiero aprovechar al máximo para, como dije, ¿no?, ponerme nuevamente bien. ¿Cómo